ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Buena tarde, banda panderola. Les saluda desde Cuijilandia, desde Cuiji York, una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el aconcolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. También estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Por supuesto que me encuentran en mi perfil personal de Facebook como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. También que estamos a sus órdenes para que nos manden saluditos, que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todo se evalúa al 597-978-5252. Y bueno, pues que ya vamos a comenzar este programa para toda la banda que nos sintoniza. El día de hoy pues tenemos un invitado que viene representando a toda una banda de música tradicional. Y bueno, les voy a leer, ya saben, como siempre, banda banderola, rapidísimo una breve semblanza de nuestro entrevistado de esta tarde. Y después nos metemos de lleno para hablar de la banda. Él es Freddy Campos Solano y bueno, además de ser trompetista de la banda, también es director fundador de la Mixanteña de Santa Cecilia. Él estudió danza, a ver, espérenme tantito, aquí está. Bueno, Freddy Campos estudió la carrera de intérpretes de danza de concierto, formación especial para varones en la Academia de Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Formó parte de las compañías de danza contemporánea Kiatora Monorriel, México en Movimiento, Último Tren, Danza Escena. También en 2007 se presentó en Alemania con un proyecto de Jaciel Neri. Formó parte de la banda filarmónica Yatsachi, El Bajo. Es cofundador del grupo Gallos Plateados y de la banda Mixanteña de Santa Cecilia. Cofundador de colectivos culturales para la realización del primer y segundo encuentro chilenero. Y la onda realizado en el Stunam, Ciudad de México. Actualmente imparte talleres de danza y música tradicional y también es diseñador y vestuarista en Leque o Lique, ahorita nos dirán cómo se pronuncia. Es una empresa dedicada a la realización de ropa para danza. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros vía telefónica, banda banderola, pues Freddy Campos Solano. Hola Freddy, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Mara? Buenas tardes. Bien, gracias, todo bien, gracias a Dios. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Así como para que la banda se vaya enterando, pues nos contactó nuestro querido amigo en común, Forest Basura, de la Orquesta Basura, ¿no? Y bueno, pues gracias a él es que el día de hoy estamos hoy charlando. Y bueno, pues ya más o menos leí un poco de lo que haces, de lo que has hecho, Freddy. Y bueno, pues cuéntanos, bueno, estamos a un minuto de irnos al primer corte. Pero bueno, pues cuéntanos, Freddy, veo que estudiaste danza, me dices que estudiaste danza aquí en la Ciudad de México, y bueno, a partir de ello, ¿cómo te vas relacionando de

Pues estabas contándonos cuando naciste y ya, nos estabas contando pues este acercamiento que tuviste desde niño, primero pues con la música tradicional, ¿no? A través pues de tu papá y de toda esta tradición familiar. Pero bueno, pues cuéntanos cómo es que entonces decidiste estudiar danza y no música. Sí, fue algo así como muy, un poco, a lo mejor hasta resulta un poco chistoso porque mi primer acercamiento a la música fue rotundamente negado, pues, ¿no?, por mi papá. Mi tío abuelo, el hermano de mi abuelito, Próspero, mi abuelito Artemio, él es director de la banda, de una de las bandas de ahí del pueblo. Entonces, como yo tendría a lo mejor como 6-7 años, cuando inicia mi tío abuelo Artemio, a formar bandas con niños, porque siempre era con personas adultas. Claro. Entonces se toma como esa iniciativa de formar las bandas con niños, y bueno, yo quería ir, tenía muchas ganas de asistir a esta formación de banda nueva, y pues mi papá, le comenté a mi papá, y mi papá me dijo, no vas, porque allá vas a ir, te vas a emborrachar, y bueno, como lo que se piensa de los músicos, pues, ¿no? Entonces, por eso digo que fue algo así como muy chistoso, porque ahora me doy cuenta que sí y no puede ser, ¿no? Depende de cada quien, ¿no? Claro. La decisión es de uno, pues, ¿no? Entonces, se me negó en ese momento, pues, asistir ahí a aprender con las bandas de viento que atendía mi abuelito Artemio, y pues lo dejé, ¿no? Ya no seguí pensando en la música y la danza. Mi mamá es de la región de la costa de Guerrero, y pues allá son muy del gusto, mi mamá era muy de gusto, entonces formó parte de una danza que hay en el pueblo, que es la danza de los 12 pares de Francia. Más bien, la familia de mi papá, de mi abuelito, sus hermanos, formaban parte de la música y formaban parte de la danza. Era así como una tradición ya que se va pues heredando, y a nosotros, junto con mis hermanos, nos tocó hacer esa danza de los 12 pares, y nos tocó también hacer una danza que allá le llaman los vaqueros o los terroncillos. Entonces de ahí crece un poquito más este gusto por la danza, y se va perdiendo un poco la música, pues, ¿no? Entonces, pues yo seguí estudiando la secundaria, la prepa la tuve que hacer en otro lugar, en Guamuchitlán, también en Guerrero. Ajá. Y bueno, ahí realmente yo no pensaba ni en la música ni en la danza. Pero pues siempre me apasionaba. ¿En qué pensabas, Freddy? ¿En qué pensabas? Ah. ¿En qué pensaba? Yo había, desde que me fui a estudiar la prepa, yo quería hacer quería estudiar ingeniería civil o arquitectura. Oh, okay. Ajá, o sea, nada que por acá ver. Me pasaba, sí. Nada que ver con la música o las artes, porque también es arte. Sí, claro, y pero de la música nada, ni de la danza. Okay. Entonces, y luego decido irme a estudiar a Chilpancingo, ingeniería civil. Y pues fue muy, muy difícil para mí, en la cuestión del conocimiento pues adquirido en la secundaria, en la prepa, porque sentí que ya estando en la universidad, ese conocimiento que había adquirido era muy poquito. O sea, no podía con las materias, se me hacía muy difícil comprender como todas estas materias, lógica y todas estas cosas que tienen que ver con las matemáticas. La educación en nuestra región sí está muy, pues es muy pobre, no sé cómo es. Pues cómo básica, decir esto, pues. ¿No? Vamos a llamarla, o sea, es una educación básica, ¿no? La sí. Que se imparte. Ajá, tú cuando pues, ya llegas a un nivel superior, pues ya se empiezan a ver algunas lagunas, ¿no? Sí, y entonces, bueno. ¿Decidiste dejarlo o terminaste, Freddy? No, decidí dejarlo porque tenía que estudiar 3-4 veces más que mis compañeros, y también la situación económica era difícil, tenía que trabajar, estudiar, entonces Claro. Decidí dejar la escuela y tomé unas clases de guitarra, nuevamente vuelvo a la música. Uh-huh. Estudio un poco de guitarra y bueno, ahí nace la idea también de venirme aquí a la Ciudad de México, uh-huh. Pero no precisamente a estudiar danza ni música. Mi familia, uh-huh. Mi hermano sobre todo, él me decía que estudiara medicina. Ah, y me vine a la Ciudad de México a estudiar medicina, a presentar mi examen de medicina. Afortunadamente, no lo pasé. Sí, sí, afortunadamente para muchos de nosotros que podemos disfrutar de tu música. Sí, no, en serio, yo creo que sí fue muy afortunado el que no haya estudiado medicina. Sí, me gusta mucho la medicina, me gustan otras especialidades, otras cosas, pero lo que me apasiona mucho es este quehacer de la danza, esto que hacemos también aquí en Leque, y bueno, la música, pues, ¿no? Leque, sí. Okay. Uh-huh. Y bueno, pues entonces te vienes a la Ciudad de México, y ¿en qué momento, bueno, no pagas el examen de medicina, y entonces dices, ya, voy a estudiar danza, o cómo tú? Pues no paso el examen de medicina, y bueno, me dedico un poco a los trabajos aquí, como pues hacer chalán de albañil, a la plomería un poquito, uh-huh. Ayudante general de estos trabajos de albañilería, de construcción de casas, de uh-huh. departamentos, y pero durante la secundaria, yo tomé, bueno, había clubs, ¿no? Le decíamos clubs a estas clases de danza. En la prepa había también esa materia, pero no era como obligatoria, entonces quien iba pues la tomaba. Y tenía un poco el conocimiento de las danzas de mi pueblo y algo de técnica en zapateado y estas cosas, ¿no? Entonces tuve una pareja en Cuautitlán Izcalli, que me invitó a la preparatoria donde ella estaba estudió, y para apoyar a la maestra, y la maestra ya era muy grande, no podía dar sus clases ya en forma pues física, ¿no? Con la técnica del zapateado, porque además es muy pesado, entonces necesitaba alguien, un asistente que pudiera explicar el zapateado con la fuerza, con la energía que se necesita, pues, ¿no? Entonces me fui a apoyarla como asistente de la maestra, y bueno, viví en casa de estudiantes ahí mismo en la preparatoria en Cuautitlán Izcalli, y bueno, estaba yo a punto de emigrar hacia los Estados Unidos cuando tenía un hermano allá. Entonces él decía, pues me empecé a desesperar, a ponerme un poco triste porque no estaba logrando por lo que yo había venido a la ciudad a seguir estudiando. Todavía no entraba ni la música bien, ni la danza en mi mente, ni qué hacer, pues, más que solo el apoyar para uh-huh. cubrir mis necesidades más básicas, pues, ¿no? Entonces, la maestra se entera que estaba yo así casi a punto de irme a Estados Unidos a trabajar, cuando ella me dice, ¿no has pensado que podrías estudiar danza? Entonces, yo me quedé como muy sorprendido, además creo que hasta impactado, porque para mí en ese tiempo, en ese momento, la danza solo era pues un pasatiempo, no sabía si la danza era una profesión, no, realmente no sabía que existía una escuela profesional como cualquier universidad o cualquier carrera, que se podía pues aprender la danza con teoría, con práctica, todo ese conocimiento que te permite, o las herramientas que te da una escuela. No sabía en ese tiempo que se podía hacer eso, y la maestra me apoyó mucho, me dio mucha información de las escuelas de danza aquí en la Ciudad de México, el Centro Nacional de las Artes, la Academia de Danza Mexicana, Daniel y Gloria Campobello, la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Me dio mucha información, me dio folletos Y bueno, creo que en ese momento me gustaba la danza, ¿no? Y decidí hasta, pues a pedir información a estas escuelas de danza, y la que más me gustó fue la Academia de Danza Mexicana, porque en ese tiempo había una carrera especial para varones y tenía la materia de danza folclórica, danza clásica y danza contemporánea, que es como lo que la más completa que yo podía visualizar, pues, ¿no? Entonces, pues así fue que entré a la danza. Ya estaba yo en la edad límite y decía, bueno, ojalá me pueda quedar, ¿no? Al mismo tiempo, como pasé por la Escuela Nacional de Música, yo dije, voy a presentar mi examen a la Escuela de Música. Fui a presentar mi examen, pero la Academia de la Danza dio más rápido los resultados y salí seleccionado para ingresar a la escuela. Entonces, decidí entrar a la Academia de Danza Mexicana y no a la de música. ¿Y pero también te quedaste en la de música? No supe. Ah, ya no, ya no revisaste. No, ya no revisaste. Ah, qué. Bueno, pues, afortunadamente, pues ya entraste a la Academia de Danza y, bueno, pues ya comenzaste a tener esta formación, ¿no? Como lo que comentas, o sea, estas técnicas especiales, pues, para llevar a cabo un mejor desenvolvimiento de esta técnica artística. Y bueno, pues supongo que ahí empezaste a conocer gente, empezaste a relacionarte y te empezaste a sentir como pez en el agua, ¿o cómo estuvo la cosa? Pues sí, fue una etapa muy difícil, muy muy difícil, desde mi ser, yo lo pienso así, porque pues sabía de danza folclórica como tal, ¿no? Como con esa técnica de zapateado, a lo mejor la conocía, pero el ballet no tenía ni idea de lo que era el ballet, la danza clásica. Sí, entonces, la contemporánea, ¿no? Ajá, la danza contemporánea por un amigo, Jaciel Neri, con el que fui invitado para hacer unas danzas en Alemania. Él más o menos sabía por él que era la danza contemporánea. Pero la danza clásica, sí, de plano, no tenía conocimiento de eso. Después, bueno, nosotros venimos, ahora sí que bajados a tamborazos, luego decimos nosotros, de la montaña, usar las zapatillas, sí, usar las medias, o sea, las mallas, ya ni se diga, de verdad, el suspensorio, ¿no? Para mí fue así como un shock ver todo ese vestuario, o bueno, todas esas herramientas necesarias para hacer la clase. Yo decía, no puede ser, yo me voy a poner todo eso, ¿no? Así, o sea, las zapatillas, solo nombrarlas, ¿no? Fue así como muy difícil, pero bueno, me adapté, yo creo que me adapté, y terminó gustándome mucho la danza clásica, pues. Pues qué padre que te haya gustado, que te hayas encontrado ahí, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues cuando yo por ejemplo practiqué danza contemporánea, y cada vez que bailaba, pues para mí era esa sensación de poder expresar a través de los movimientos corporales, y para mí es realmente algo maravilloso. Entonces, pues me imagino, ¿no?, que lo que pudiste haber sentido al ya estar bailando danza clásica, a pesar de todos los prejuicios, ¿no?, a pesar de todas estas paradigmas, ¿no?, a los que te enfrentaste, y que, bueno, al final, pues, puedas disfrutarlo, ¿no?, que al final pudiste disfrutarlo. Entonces, eso, pues, también está súper padre. Sí, y, porque por un lado era yo mismo, no sé si enfrentarme como a todos estos cambios que pasaban dentro de mí, ¿no? Conociendo todo ese medio de la danza, ya más en una escuela profesional de danza, pero además el hecho, pues, de venir de un lugar de la región de la montaña, mis rasgos son totalmente de pueblo originario, morenito y todo. Sí, la escuela sí es elitista, sí tiene que ver con este racismo también, porque había compañeros que me decían, oye, ¿tú qué haces aquí? Tú no ve a otro lado, casi casi tú no deberías estar aquí, ¿no? Entonces era, o sea, por un lado, luchar con lo que me estaba sucediendo y además enfrentar todo lo que había como alrededor, pues, ¿no?, de la danza, porque sí es bastante elitista, ¿no?, y más la danza clásica, sobre todo la danza clásica, porque la danza contemporánea ya es como un poco más relajado, pues, ¿no? De los maestros, yo, con todo mi respeto, ellos siempre fueron muy educados para conmigo, pero sí había compañeros que en algún momento sí había como esa discriminación, ¿no?, de cómo estar en el mismo salón o cómo es. O sea, sí fue, estoy hablando de hace 15 años o un poco más, ¿no?, hace 18 años que viví esto. Y bueno, pues afortunadamente pues sobreviviste, ¿no? Sí, sobreviviste racismo de pronto, ¿no? Sí, pero además esa etapa la disfruté bastante, la disfruté muchísimo. Los primeros años me costaron mucho trabajo, fue mucha dedicación, mucha disciplina, y ya yo siento que mis dos últimos años en la escuela fueron cuatro, los dos últimos años sí fue de mucho disfrutar las clases, los salones enormes, los maestros muy buenos de la Academia de Danza Mexicana que en ese momento nos tocaron como maestros. No, la verdad sí estoy muy feliz por esa etapa. Sí. Y bueno, pues después de que terminaste la escuela en esta Academia Nacional de Danza, ¿terminaste y qué dijiste? ¿O ya estabas empezando, ya estabas bailando en alguna compañía? ¿O cuéntame este proceso para llegar a fundar pues la Mixanteña de Santa Cecilia y bueno, otras bandas, además, no sé si antes o después? Cuéntanos este proceso para yo empezar pues a primero a ser parte, supongo, de algunas compañías de danza, de música, y después, bueno, ¿cómo comienzas a fundar tus propios proyectos? Sí, cuando yo concluí mi los estudios ahí en la Academia de Danza Mexicana, bueno, ahí nos orientan, ¿no?, y nos presentan a grupos de danza contemporánea. Bueno, durante los 3 años nos dan ballet, folclore y danza contemporánea. En el último año uno decide por cuál, qué opción, ¿no?, te dan. Entonces yo opté por danza contemporánea. Y cuando uno decide ya tomar más horas de danza contemporánea, empieza también como a conocer los grupos, que ya hay, pues sí, ya compañías profesionales, y al salir, bueno, lo primero que hace uno pues es ir a hacer audición, cuando los grupos, ya las compañías profesionales convocan a las audiciones, pues, ¿no? Entonces, asisto a las audiciones, en el primer grupo donde bailé fue este último tren del director Gregorio Trejo. Ahí fueron como mis primeras danzas después de egresado de la Academia de la Danza Mexicana. Y pues poco a poco uno va como sabiendo a qué grupos, porque hay cada grupo o cada compañía trabaja desde un perfil diferente, pues, ¿no?, de investigación, de movimiento, escenografía, montaje, y yo seguía además buscando otros grupos, y la compañía que más me gustaba y que no tenía mucho conocimiento de ellos, pero había videos, era el de Chiatora Monorriel, de la directora Evoé Sotelo y Benito González, y por suerte ellos estaban por hacer un montaje y lanzaron una convocatoria para hacer audición. Fui a hacer audición y bueno, me quedé en la compañía. Por 2 años estuve ahí con ellos y muy bien, me gustó mucho esa compañía. Y bueno, pues ya comenzaste a tener experiencia, ¿no? Sí. Comenzar a, pues también lo que le llamamos tablas, ¿no? Sí, bastante. y bueno,

Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. De todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con la servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos de regreso, banda banderola. Hace rato se nos cortó la llamada, fue así como un momento de, oh por Dios, ¿qué pasó? Porque todo se quedó en silencio. Pero es que de pronto pues se cortó la llamada, ya saben que nunca faltan estas fallitas técnicas. Pero ya estamos de regreso, banda banderola, pues con Freddy Campos, quien es director fundador de la banda Mixanteña de Santa Cecilia y de muchas otras bandas, bueno, danzante, músico y banda. Aquí ya nos va platicando, ya vamos avanzando con su historia. Entonces, Freddy, pues ya empiezas a tener esta vida dancística, ¿no? Y me dices que ya merito llegamos a tu encuentro con la música. A ver, ahora sí que, como dijo el entonces, ¿en qué nos quedamos? Sí. Bueno, surgió uno de esos momentos difíciles que hay en la vida. Hace un rato platicaba yo de esta compañía que era Monoriel, que me gustaba, me gusta bastante lo que hace en ese trabajo de investigación del movimiento muy profundo, que parte de esta habitualidad, pues no es esta parte más terrenal, más común de la gente que habita pues esos lugares, ¿no?, de las ciudades. Y bueno, entonces sucede algo en la familia y por la cual yo decido renunciar aquí a Zora Monoriel. Estuve trabajando 2 años con ellos, mi mamá se pone muy mal y fallece, pues, ¿no? Entonces fue un regresar a mi pueblo, al pueblo de ella, a la región de la Costa Chica, porque ella decide pues descansar en ese lugar, en ese pueblo, pues, ¿no? Se llama Guanacaxitlán, municipio de San Luis Acatlán. Entonces, en este regreso, pues hay un encuentro con la familia, hay un encuentro con el lugar de mi mamá, de mi abuelito, que en vida se llamó Perfecto. Él era músico también de parte de mi mamá, él tocaba la trompeta, y me empezaron a contar como muchas historias de él, ¿no? Y además, pues ahí siempre la gente pues se conoce. Yo iba en los periodos vacacionales, cada vez que mi mamá nos llevaba, pues nos sentíamos muy a gusto, muy contentos de estar ahí con mi abuelita. Y bueno, entonces ahí empieza como esta relación con, sobre todo con los músicos, que me contaban sobre mi abuelito, muy pocos, ya las personas grandes eran los que me platicaban sobre mi abuelito y su relación con la música, pues, ¿no? Entonces, hasta ese momento no tenía un gran impacto la música en mí, pues, ¿no? Entonces regreso a la Ciudad de México, pues triste con todo lo que había pasado, renuncié a Quiatora Monoriel y empieza esta idea junto con mi pareja Mitzi, iniciamos a hacer, a trabajar más sobre lo que ya en años anteriores, durante mi estancia en la escuela, pues yo hacía ropa que se usa, pues, ¿no?, como herramienta de la escuela. Hacíamos ropa para uso personal y para mí, que normalmente yo le hacía ropa para mí, sí, para mí. Pero en la escuela empezaba a gustar las prendas que hacíamos y nos pedían. Y bueno, gracias a eso, el cuarto año fue que pude terminar la escuela, pues, ¿no?, haciendo y vendiendo lo que en algún momento nosotros hacíamos, playeras, pantalones, todo. Eso yo lo aprendí un poco en la escuela secundaria, era una secundaria técnica y nos daban corte y confección. Entonces también para mí era así como muy raro, porque siempre pensamos que las mujeres, ¿no?, es el quehacer de las mujeres, la costura y todo eso. Entonces en los primeros años de la secundaria pues ni no poníamos mucha atención, hasta que ya la maestra, Odilia se llama, nos dijo o hacen algo o reprueban la materia, pues. Entonces ya fue que nos aplicamos un poco ahí a esta materia de corte y confección, y ahí es donde empiezo a aprender este quehacer, pues, ¿no?, este oficio. Entonces decidimos ya en este tiempo que regreso después del fallecimiento de mi mamá, con el apoyo de la familia de Mitzi, su mamá, su papá, a poner en serio como este proyecto de ropa, pues, ¿no?, porque yo tampoco ya dejo de bailar y enfoco más en la realización de las prendas, pues, ¿no?, de para danza. Y vestuario. De vestuario. Y justo hay un homenaje al maestro de Tierra Caliente, don Ángel Tavira, en el Centro Nacional de las Artes. Y como hace un rato mencionábamos, empiezo a conocer desde la escuela, empiezo a conocer a compañeros, músicos, compañeros bailarines ya profesionales. Y En este homenaje al maestro Ángel Tavira, me encuentro con un amigo de la Academia de Danza Mexicana y que me invita a que formáramos un grupo de sones de tarima, al cual le pusimos Gallos Plateados. Ese fue, después de la danza, mi primer acercamiento a la música tradicional. Los sones de tarima pues se tocan en la región del centro del estado de Guerrero, y no conocía, a pesar de ser de Guerrero, no conocía bien esta música, solamente en los bailables, el patito, la iguana, y que nos presentamos el 10 de mayo en la primaria, en la secundaria, ¿no? Pero no tenía el conocimiento de cómo se toca, su contexto, ¿no? Sobre todo en la región. Y bueno, a partir de entonces me involucro más como en la música tradicional. Y bueno, pues surge Gallos Plateados. Ya tenía de alguna manera más formal Leque. ¿Ya era Leque o todavía no estaba bien constituida? Todavía no estaba. De hecho, solo nuestras prendas solamente las vendíamos en estudios de danza. En el estudio en el Conservatorio de Danza, sobre todo del maestro Guillermo Maldonado, que fue de los maestros que nos apoyó, pero muchísimo, y además nos permitía, pues además de que nos daba clases, nos permitía, yo tomaba clases con él después de la escuela, nos permitía vender lo que hacíamos, nuestras prendas. Entonces, seguimos con Gallos Plateados durante un tiempo, pero el quehacer de aquí, de Leque, pues cada vez, ¿no? Cada vez empezaba a querer más tiempo, y dejé Gallos Plateados para involucrarme más en el taller, que en el 2008 se formaliza y abre las puertas al público, pues, ¿no? No somos una gran empresa, es un proyecto realmente pequeño, pero bueno, nos gusta muchísimo estar aquí, pues, ¿no? Entonces, Freddy, nos tenemos que ir al siguiente corte. Sí. Regresamos en un ratito, por fin. Sí. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 2 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Jonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y al volar. Regresamos, banda banderola, la jonjolí de todos los moles, con la servilleta Mara García por La Voladora Radio. Bueno, continuamos con esta entrevista. Regresamos en esta segunda hora del programa con Freddy Campos Solano. Y bueno, nos está contando cómo llegó, cómo ha sido todo este caminar y este proceso como danzante, como músico, y bueno, pues ahora también como vestuarista, como diseñador. Bueno, pues también en el bloque pasado nos contó pues esta situación difícil, triste, complicada, ¿no? Cuando un ser tan querido, tan preciado como es la madre, como es nuestra mamá, bueno, pues fallece y le cambia la vida a Freddy. Él ya estaba bailando en una compañía profesional y de pronto pues le cambia la vida, se la voltean. Y eso pues comienza con este caminar también en la música. En la música tradicional, en el diseño de vestuario, y bueno, pues funda esta compañía también de vestuario, de diseño de vestuario, Leque. Freddy, ¿tienes página de Facebook o alguna manera de contactarte para este servicio del diseño de vestuario? Sí, estamos en Instagram como Leque. Ajá, Picotto. Bien. Tenemos una página de Facebook también como Leque Picotto y el Facebook, okay. Leque Picotto. ¿No los puedes deletrear? LEK.ETIKOTO. Ok, bueno, pues así lo buscan Banda Banderola en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Era un diseño chido de vestuario de edad tradicional. Y bueno, pues, Freddy, antes de continuar con esta entrevista, quiero mandar saluditos a la banda que nos anda poniendo los besitos por acá. A Ricardo Estejel Arellano, a Carlos Prado Camacho, Alfredo Valencia, saluditos también a nuestra querida Lore Holly, que el día de mañana va a tener una sesión acústica transmitida desde Bones Records, esta casa productora de Zapaluca. No se pierdan a Lore Holly a las 7 de la noche por Sponsor. También gracias a, y saluditos a Lika Morales, a Rafa Calderón, y pues a toda la banda que ya nos está escuchando. Manifiéstense, mándanos un mensajito, un saludito, algo por acá. Estamos al pendiente en todas las redes sociales. Ya saben que nos encontramos en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. También que nos pueden escuchar a través del 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, o por internet en www.lavoladora.org. Que nos pueden llamar al 597-97-852-52. Y bueno, pues ahora sí, continuamos con Freddy. Y bueno, pues ya estamos en este punto, ¿no? En el que, pues de alguna manera también te alejas de el plateado, ¿no? Empiezas a dedicarte más al diseño de vestuario. Y bueno, de ahí qué pasa, de ahí a la misantenia de Santa Lucía, sí, estamos. ¿Qué sucede? Estamos muy cerquita. Bueno, empiezan a coincidir muchas cosas. Después del sepelio de mi mamá, mi hermano mayor me regala un disco, que creo que ese es como el punto de partida de todo lo que empieza a suceder. Me regala un disco, me lo traigo, lo dejo por casi olvidado, hasta que empieza a haber esa añoranza por volver, por regresar al pueblo. tomo el disco y lo pongo y empiezo a escuchar la música. Era la banda Soyú del maestro Tarcisio Estrada, un gran músico, y desde ese, en ese momento pensé y bueno, me dije, quiero tocar así, quiero tocar esa música. Y durante un tiempo me di a la tarea de ir a Soyú, está muy cerquita, como a 30 minutos del pueblo de mi mamá, para buscar al maestro Tarcisio Estrada. Él desafortunadamente ya años anteriores falleció, entonces ya no pude contactarlo. Pues. Entonces regreso nuevamente a la ciudad y empiezo a surgen estas coincidencias. Un amigo con el cual nos conocimos en la escuela, él estudiaba en la Nelly Gloria Campobello, el Yut. Él formaba parte de esta banda de Yatsache el Bajo, radicado aquí en la Ciudad de México, son de Oaxaca, y con ellos empiezo a tomar mis primeras clases, mis primeras nociones de música en el instrumento, la trompeta. Conozco a compañeros ahí, los cuales llega un momento en que también dos compañeros pierden su trabajo y Leque empieza ya a formar más equipo y los invitamos. Floriberto, Silvina, que fueron las primeras personas que integraron Leque en el equipo pues de trabajo, que también eran músicos, y con ellos surge la primera idea de hacer una banda de viento. Yatsache el Bajo tuvo un tiempo en que sonaba mucho, después las personas que se casaron tuvieron hijos y se fue desintegrando poco a poco. Todavía toca, pero en ese momento en que nosotros estábamos yendo junto con Michi, ya no era tan formalmente o tan disciplinadamente los ensayos. Entonces ve una necesidad en los compañeros Silvina y Floriberto de seguir tocando, pues, ¿no? Porque ellos pues son músicos de Oaxaca, y que aman pues la música, porque además la aprenden desde pequeño. Entonces, con esta idea de poder tocar personalmente esta música, este género de guerrero, y con ellos dije, podemos armar mi Centenaria de Santa Cecilia. Pues. Entonces surge la primera idea de empezar, y con ingresos de Leque compramos los primeros instrumentos, una tarola, una tambora, pedimos prestada la tuba a la banda de Yatsache el Bajo, un sax tenor, empezamos como a conocer más a fondo la música tradicional, sobre todo de Guerrero, pero ellos son de Oaxaca, entonces tenía un toque al inicio, mi Centenaria tenía ese toque también oaxaqueño, pues, ¿no? Pasa el tiempo, ya no pudimos coincidir en estas formas de trabajo de mi Centenaria, porque al principio, bueno, siempre ha sido así, mi Centenaria para mí es solitaria, asiste a eventos solidarios en apoyo, donde no hay ingresos, no hay honorarios para nosotros, los músicos, porque coincidimos en este ideal, pues, ¿no? De lucha, de comunitario, de generar comunidad, pues, ¿no? Entonces, no coincidimos en ese sentido con los compañeros Floriberto, Silvina, y bueno, se decide que se desintegre mi Centenaria. Dejamos pasar tal vez 2 años y el maestro David del grupo Yolotecuani, junto con Ada, Ada Coronel, e inician los talleres en el Parque El Pípila de Sones de Tarima. Con ellos yo había ya tenido relación de amistad, que siempre la hemos tenido. Cuando era estudiante también de danza, en varias ocasiones fui bailarín o bailador de grupo de Sones de Tarima Yolotecuani. Entonces empezamos a asistir. Ajá. No, sí. Creo que era el siguiente corte, no te puedo cortar la inspiración, pero bueno, regresando, pues ya entramos en de lleno con la Centenaria de Santa Cecilia. Sí. Regresamos.

ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje con música de insomnes, utopía. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Freddy Campos Solano, pues danzante, bailador, músico, fundador de pues varias bandas, ¿no?, de música tradicional, entre ellas la Mixanteña de Santa Cecilia, y bueno, también de muchos otros proyectos colectivos, culturales, en pro de la difusión pues de esta música tradicional de Guerrero. Pero bueno, Freddy, pues cuéntanos pues a fondo ya el trabajo de la Mixanteña de Santa Cecilia, que bueno, pues que también tiene muchas otras como líneas, ¿no? Son no solamente el hacer música y el estarse pues presentando. Cuéntanos, Freddy, ¿qué onda? Sí, bueno, nada más concluyo esta partecita, porque de verdad es un agradecimiento al maestro David. Toda esta labor que hace, y ahí en esos talleres nosotros conocimos a más personas y que decidimos volver a retomar mi Mixanteña para empezar a tocar este género chilena, pues, ¿no? Entonces, okay, se fue, ahí se retoma y iniciamos más formalmente con mi Mixanteña, ¿no? Entonces, bueno, de las labores que mi Mixanteña hace son varias. El compañero Mario y Ana, ellos iniciaron una radio, la radio Mixanteña, que se puede escuchar, está el link en nuestra página, uh-huh, en Mixanteña, y pueden escuchar los programas que se ha hecho a través de Radio Mixanteña, los produce Ana y Mario, que son los encargados. Y bueno, en estos programas de radio se cuenta pues la vida de los músicos. Hay otro programa en esos programas de Radio Mixanteña pues reflejan un trabajo de investigación que han llevado a cabo sobre esta música tradicional, pues no sé si solamente de Guerrero o de todo el país. Se refleja sobre todo esta convivencia con los músicos, porque una de las labores de Mixanteña, para poder tocar una pieza, nuestra labor es ir, hacer un trabajo de investigación de quién es el autor, qué bandas la están tocando, esta convivencia con los músicos. Entonces, se refleja precisamente esta convivencia en estos programas de radio, y hay un programa que se llama Sesiones, que refleja como los oficios de compañeros que durante nuestros viajes a Guerrero o aquí mismo en la Ciudad de México vamos conociendo, pues, ¿no? Sesiones trata de estos oficios de los compañeros que organizan, que hacen, que forman parte de la comunidad, pues, ¿no? Esa es una de las labores que hace Mixanteña. La otra labor también importante es la con ayuda de otros compañeros, de muchos compañeros, la producción de discos de la banda Soyú. Se han hecho dos, ya editados y ya pues puestos también a la venta y entregado a los músicos, y hay uno todavía que por este problema de pandémico no se ha podido concluir, que son las composiciones del maestro Alejandrino Juárez Patricio, director de la banda Soyú. Y bueno, ojalá ya no retardemos mucho esta producción, pues, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las labores. Y la otra labor que igualmente, ha contagiado mucho es el quehacer de la misianteña, no solo musicalmente, sino todo esto que forma parte de los proyectos de misianteña, a la realización de lo que nosotros llamamos Encuentro Chilenero. Se han hecho el primero, el segundo. Hemos estado en pausa por todo este rollo igual pandémico. Estamos trabajando y posiblemente el próximo año realicemos el tercer Encuentro Chilenero. ¿Estos encuentros chilenos se llevan a cabo en la Ciudad de México o dónde, Freddy? Sí, los hemos llevado pues a cabo con la ayuda del Sindicato de los Trabajadores de la UNAM en sus instalaciones y por supuesto con muchísima gente porque es una labor comunitaria. En la primera y segunda edición fue un trabajo comunitario de muchísima gente que apoyó, compañeros que también formaron parte de la organización, forman parte de la organización y uno de los trabajos también súper importantes es la labor de misianteña al hacer trueques con mayordomías que existen aquí en la Ciudad de México, hacer estos trueques musicalmente. Nosotros vamos, tocamos en alguna mayordomía que los compañeros, los paisanos tienen, y cuando es el encuentro nos regresan ya sea pulque, arroz, frijoles, guisado, y bueno, son muchos los músicos que vienen. En la última edición, en la segunda edición, eran 105 músicos, artesanos, participantes en el encuentro. Es de 2 días, el primer día es de música tradicional de todo Guerrero, de las regiones de Guerrero, con cuerdas, con violines, con arpas, y el segundo día es un encuentro de bandas tradicionales, bandas de viento. Okay, pues deben ser unos festivales, unos encuentros maravillosos, divertidísimos, mágicos. Sí, estoy segura que es algo espectacular y que realmente a mí me gustaría mucho vivir. Ojalá que, como te decía, ojalá que cuando se abra el mundo, ¿no?, nuevamente, pues para tener la oportunidad de asistir a uno de estos encuentros, pues de música chilenera, que te preguntaba, ¿no?, fuera del aire, y que creo que es necesario retomarlo, ¿por qué chilena? ¿Por qué se llama chilena? Y bueno, platícanos un poco sobre estos géneros musicales que se tocan en la, no sé si solamente en la costa de Guerrero o en Guerrero en general. Platícanos de esta parte, Freddy. El género chilena sí se toca más en la región de la costa, en la costa chica de Guerrero y en la costa de Oaxaca. Algunas partes de Michoacán también, pero tienen un estilo diferente de tocar. Pues, sinceramente, no sé mucho sobre la historia de la chilena, o sea, en libros, porque sé que hay libros que narran, cuentan, como esta, de dónde surge esta palabra chilena. Hace unos años viajamos a Chile y igual nos preguntaron como lo mismo, ¿no? ¿Por qué chilena? Y lo que hemos sabido que igual nos cuentan es que había una persona allá en Chile que también nos contó sobre esto y que en esta guerra de independencia que pasamos aquí en México, unos chilenos viajaron a nuestro país y bueno, llegaron a las costas para apoyar esta lucha de independencia. Ya se había logrado la independencia cuando ellos llegaron y bueno, decidieron quedarse más tiempo y ellos traían este género que se toca allá, la cueca, que también tiene influencias, la cueca, que tiene influencias de Perú, ¿no? Uh-huh. Esto nos contó pues una persona en Chile. Los libros, que yo no los he leído, sinceramente, pero me han contado que durante la fiebre del oro también vinieron chilenos y que pues llegaron a las costas y bueno, trajeron su cultura, su género musical y con todas las músicas que había en la región de la costa, además que en la región, pues yo creo que en todo el país, nos gusta a veces cambiar cositas o agregar o simplemente como somos, ¿no? Todo este contexto que tenemos desde nuestras tierras, desde lo que somos, la naturaleza, el clima, y bueno, se llegó a esto que es la chilena actualmente, pues, ¿no? Es un género que en sus inicios se tocaba o se toca con guitarras, con cuerdas, el bajo quinto, que es un instrumento muy ícono de la región, el bajo quinto que se hacía en Xicallán, en varios lugares de ahí, de la Mixteca, de la costa y de la montaña de Guerrero, pues, ¿no? Entonces, posteriormente viene esta introducción de los alientos, y bueno, las bandas de viento retoman las chilenas hechas con guitarra, y bueno, también le dan su toque, pues, ¿no? Le dan un... Justo esto es parte del encuentro, porque aunque es una sola región, la región de la costa, hay una partecita que está pegada a la montaña, que muchos la conocen como la región de la costa montaña. Existen, de la misma chilena existen varias formas de tocarla. Uno puede estar en un pueblo y escucha, no sé, esta chilena tan conocida, Verdad de Dios. Vamos a otro pueblo, podemos escuchar esta chilena, Verdad de Dios, y vamos a otro pueblo y la podemos escuchar también ahí, pero cada banda la toca de diferente forma. Entonces, de eso se trata también el encuentro, de conocer las distintas formas en que se toca la chilena, la misma chilena, pero en diferente pueblo, y pienso que tiene que ver con su contexto, pues, también, ¿no? Claro. Muy bien, Freddy. Pues yo me voy a permitir leer un poquitito sobre la semblanza de la Mixanteña de Santa Cecilia. Bueno, dice que actualmente está compuesta por 8 integrantes, ¿no? Y, pues no sé, Freddy Campos en la trompeta, Mario Aguilar en el trombón, Ana Cristina Meixueiro en la trompeta también. Sí. Michi Dávalos, que supongo que es tu pareja, ¿no? Sí. Con la tuba, y Mayra Arroyo también en la trompeta. Y bueno, también se fundó en el 2011, me dices que tienen 10 años, ¿no? Ya están cumpliendo 10 años este año, justamente, como la Mixanteña de Santa Cecilia. Se formó en la Ciudad de México y es una banda de viento que interpreta los distintos géneros que se tocan en la costa y costa montaña de Guerrero. Ya nos explicó qué es la costa y la costa montaña de Guerrero. Habla sobre chilenas, sones, cumbias, boleros, corridos, jarabes, palomos y merequetengues, principalmente de los pueblos, híjole, aquí ayúdame, Mepa, de Tierra Colorada, Santa Cruz del Rincón y Azoyú, y del pueblo Ñonta, Xochitlahuaca. Pues de estas regiones de Guerrero. En los pueblos, esta música se transmite de forma oral, de generación en generación. Y es de esta manera como la ha aprendido la banda mixanteña, representando a sí mismo la instrumentación de la costa montaña de Guerrero, que consta de trombón, tuba y trompetas, acompañados de tarola, timbales y tambora. Y bueno, han tenido en estos 10 años, Freddy, un largo recorrido por lo largo y ancho del país. No sé, supongo que se han estado presentando en muchísimas partes, no solamente en el centro del país o en Guerrero propiamente, ¿no? Pero bueno, han pisado escenarios como la Fonoteca Nacional, Radio Educación, Instituto Mexicano de la Radio, el Museo Nacional de Culturas Populares, el Museo de la Ciudad, Son para Milo, el Museo de la Ciudad en el Zócalo Capitalino, Encuentro de Bandas. Han estado en los encuentros de bandas de Playa Capan, Festival Cuexcomate de Morelos, Festival de Aguascalientes, Teatro Macedonio de Cala en Oaxaca, e internacionales como la Sala Zitarrosa en Uruguay, Teatro Municipal de Santa Fe y la Vieja Usina en Argentina, así como el Carnaval Mil Tambores en Chile. O sea que, pues no solamente en el estado de la República Mexicana, sino también en otras partes del mundo, principalmente Sudamérica, ¿no, Freddy? Sí, hemos viajado para allá, a Sudamérica. Y bueno, también han participado en la realización de la banda sonora de dos cortometrajes, eso no nos habías comentado, ¿no? En el documental Arsenio, de Sandra Luz López, al que acompañaron en su gira por la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y en el cortometraje Desde una Ventana, de Sebastián Giriart. Cuéntanos, pues, cómo esta experiencia de los documentales, Freddy. Sí, pues, Sandra Luz Barroso, no la conocíamos, ella nos conoció a través de los fandangos, también organizamos fandangos y todo para difundir la chilena y los géneros que se tocan allá en la costa y en la costa montaña, y bueno, nos contacta, y en este primer contacto, pues, coincidimos en muchas cosas porque ella conoce muy bien la región, pero, híjoles, nosotros, nuestra primera propuesta es que, pues, grabara con bandas de viento de la región, pues, ¿no? Que además ellos, pues, tienen todo el contexto de la población, la música, quienes nacieron tocando, pues, la música. Claro. Y perdón por la expresión, porque la mamaron, ¿no? Sí, claro. Sí, nosotros, yo la aprendí ya de grande, pues, ¿no? Sí. Y entonces todavía no tenemos esa fuerza que en los pueblos las bandas tienen, pues, ¿no? Pero pues ella muy honestamente, además, porque yo creo que más bien no solo era como muy importante la música para ella, para la película, sino el hecho de que somos de allá, el hecho de que haya mujeres dentro de la banda también es muy importante. Creo que todo, además del trabajo que ha hecho la nusanteña, no somos músicos, realmente como músicos egresados de una escuela, como decía ahí en el currículum, nosotros lo hemos ido aprendiendo de forma oral, tradicional, de generación, así, no con notas ni partituras, hemos estado trabajando en eso. Hemos estado buscando estas herramientas también para dar más proyección al género de la chilena y los demás géneros. Entonces yo creo que todo esto que nosotros hacemos llamó mucho la atención a Sandra, y bueno, ella así decididamente dijo: yo quiero que ustedes hagan la música. Nuestro comentario fue: vamos a invitar a nuestro maestro Alejandrino Juárez Patricio para que también participe en la realización de la música. Entonces, invitamos al maestro Alejandrino, él compuso un bolero en ese momento, casi llegando del viaje, Tu Desprecio se llama, compuso una pieza que nos dedica con mucho cariño, que se llama La Nusanteña, es una cumbia que está dentro del documental, y otras piezas que hicimos así en grupo, para el tráiler. Entonces ahí nace como toda una experiencia de trabajar con Sandra, y bueno, hasta la fecha sigue esta amistad tan bonita, el cual agradecemos muchísimo, de verdad, que haya decidido casi rotundamente que éramos nosotros los que teníamos que grabar la música para el documental. Y además, pues, se fueron a una gira, ¿no?, por la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que también, pues, no sé, supongo que fue una experiencia, ¿no? Bastante, mucha experiencia. Estuvimos allá aproximadamente 15 días. Visitamos 10 pueblos, entre ellos Cacalote, que es el lugar donde se realizó el documental. Uh-huh. Estuvimos en Llano Grande, La Banda, en Corralero. Fue una experiencia. Corralero, claro. Ajá, porque además, pues era, no sé, era tan bonito ver a la gente que además participó en el documental, verse, pues, ¿no?, y ver las expresiones, y nosotros participar con la música. Nos acompañó un grupo también muy, muy, muy querido, con el que tenemos una amistad muy grande, el grupo Chintete, que toca sones de tarima.

Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas. Regresamos, banda panterola, a el ajonjolí de todos los moles, con la servilleta Mara García por la Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa, ya se nos fue el tiempo, banda banderola. Y bueno, saluditos a mi carnalito y a mi querido amigo Oscar Galván, que nos acaba de poner un likecito. Ay, perdón. Y bueno, pues, Freddy, cuéntanos, ¿dónde te localizamos? ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo? Ajá. Sí, en Facebook, como Banda Misanteña de Santa Cecilia, en la página. Y en Facebook estamos como Julián Pérez. ¿Tú estás como Julián Pérez en Facebook? Es que nos bloquearon, entonces cambiamos de nombre. Entonces, okay. Un nombre, Julián Pérez es un nombre inventado. Ok. Pero bueno, ajá. Ajá, sí. Misanteña de Santa Cecilia. El Facebook, ajá. En Facebook, en la página. Y ahí también pueden escuchar los podcasts, ¿no? Sí, también pueden escuchar. Los podcasts de Radio Misanteña. Y también Radio Misanteña está en Mixcloud. Ah, ok, ajá, en Mixcloud. Sí. Ajá, o en SoundCloud. Pueden encontrar, ajá. Ok, también tienen un canal, en los podcasts. Ok, perfecto. En Mixcloud, por su página de Facebook de Misanteña de Santa Cecilia. Y también tienen un canal de YouTube, ¿no? Aunque dicen que, bueno, yo vi 2-3 videos buenos, ¿no? El resto, pues sí, son así como en la fiesta y a lo mejor sí no tienen un audio excelente. Pero bueno, pues ahí pueden conocer el trabajo también de la Mixanteña de Santa Cecilia a través de su canal de YouTube. Así búsquenlos como Mixanteña de Santa Cecilia en Facebook, en YouTube, escuchen los podcasts. Y bueno, también Leque, ¿no? Leque sí. También tienen página de Facebook, tienen página de Instagram, para que pues también conozcan y pues si tienen necesidad, ¿no?, de algún vestuario de danza tradicional, pues ya saben, está Leque con Freddy y su pareja Mitzi. Así es que bueno, pues ya saben, banda banderola, búsquenlo. Y ahora sí, platícanos un poquito, Freddy, sobre la próxima fecha que van a tener. Me dices que van a tener una fecha en el Levana, ¿no? Sí, pues ya empiezan los espacios a abrirse. Y vamos a tener una fecha, la más próxima es el 25 de abril, domingo, en el Foro Cultural Levana. Está muy cerca del Metro Hidalgo, sobre el Puente de Alvarado. Ahí vamos a iniciar a las 8 y vamos a terminar a las 10, pero las puertas están abiertas desde las 3 de la tarde. Ah, okay. O sea, ¿te van a tocar como más bandas? ¿Es un evento de música tradicional o cómo? No, nada más nosotros. La banda misanteña va a tocar dos turnos de 45 minutos, vamos a descansar un ratito y volvemos a tocar el otro turno de 45 minutos. Pero hay bebidas, hay comida, está abierto desde las 3 de la tarde para quien guste ir a comer a ese espacio. O sea, saben, Banda Banderola, el próximo 25 de abril, ellos van a empezar a tocar a las 8 de la noche, pero el lugar va a estar abierto desde las 3, y se acaba a las 10. Para la banda que vivimos acá en la región de los volcanes, pues a las 10 todavía nos da chance de regresarnos, de llegar a la Tapo y tomar nuestro volcancito para regresar al Terruño. Así es que el próximo 25 de abril vámonos a Lilvana a escuchar a la Mixanteña de Santa Cecilia. Y bueno, pues recordándoles que los pueden encontrar en Facebook como la Mixanteña de Santa Cecilia, en Mixcloud también, en YouTube, y también que no se pierdan los podcasts que transmiten. No sé cada cuándo sacan podcast, Freddy. Están programados cada mes. ¿Ah? Y hay varios programas. Hay varios programas, que está el de sesiones, también está el normal de Radio Mixanteña, y hay un programa que se llama El Lindero, que ya hace un mes fue un programa de cinco podcasts. Entonces, también lo pueden escuchar. Una serie, ¿no? Ajá, una serie, sí. Ajá. El Lindero, okay. se llama. Súper, y bueno. Y también nos pueden encontrar en nuestra página www.misantena.com. Ay, mira, esa no me la sabía, la hubiera compartido también por acá. Pues entonces ya saben, Banda Banderola, no hay excusa ni pretexto también. En su página de internet, www.mixantena, aquí sin ñ, supongo, mixantena.com, ahí para que también estén atentos de las presentaciones que se puedan tener ahora que comience pues a reanudarse poco a poco las actividades, y bueno, pues también para que conozcan más a fondo su trabajo. Nosotros ya nos tenemos que ir, Freddy. Muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo, por compartir tu experiencia. Me decías, bueno, pues como que sí le puede interesar conocer la vida de otra persona, pero pues yo creo que no, de pronto para mí, o sea, como locutora, como pues trabajadora de la radio, ¿no? Para mí siempre ha sido bien enriquecedor escuchar las experiencias de las personas, porque siento que de esa manera nos nutrimos recíprocamente, ¿no? A través de las experiencias que puedan tener otras, pues yo me puedo reflejar, o de repente caen 20 y eso, o de repente nos podemos identificar y, bueno, tomar ciertos caminos, corroborar ciertas dudas que tenemos, ¿no? De pronto al escuchar la experiencia de otras personas decimos, ah, no, sí se puede, ah, no, pues también yo, ¿no? O ese tipo de cosas. Entonces, pues muchísimas gracias, Freddy, por haber compartido tu experiencia con nosotros esta tarde. y bueno, pues ya nos despedimos, nos escuchamos el próximo sábado, Banda Banderola, y bueno, pues muchas gracias, Freddy. Nos vemos prontito. Sí. Hasta luego. Nos escuchamos el próximo sábado. Saludos a la bandera. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde. Con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar.